Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM. Oíd Radio Talavera, la Rey de Comarca, en este resumen deportivo, resumen de la actividad deportiva local de Talavera, de nuestra comarca, en este día miércoles 22 de enero del 2020. Vamos a hablar de fútbol sala, del próximo rival del Sol y Fútbol Sala Talavera, que ya tiene ese partido programado para el día miércoles 12 de febrero de este 2020 ante otro equipo de la primera división de la Liga Nacional del Fútbol Sala. En esos cuartos de final de la Copa de España será el equipo de Cataluña, que conocemos bien nosotros porque hay jugadores que vistieron la camiseta del fútbol sala de Talavera en su momento, como es el caso de Sepe. Nos referimos al Santa Coloma. Todo eso y mucho más en este programa de día miércoles, el cual comenzamos de inmediato con visitas in situ en nuestros estudios. Tenemos la visita de Adam Trenado, boxeador talaverano, que está junto a nosotros. Adam, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, todo bien? Sí, todo bien, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de miércoles, Adam. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Haciendo quizás un resumen de lo que ha sido tu temporada pasada, si te parece bien, el 2019, en ese debut como profesional. Yo creo que las conclusiones, sí, en esta proyección y camino, mirando hasta 2020 que recién está comenzando, en ese comienzo e inicio, ¿ha sido positivo para ti? No, sí, ha sido una buena temporada, ¿no? Un buen año, que para mi corta edad pues he podido realizar muchos combates y en la máxima categoría de boxeo. Entonces estoy contento y con ganas de más. Con ganas de más. ¿Y ya tienes fecha para la próxima pelea? Sí, va a ser en abril. El equipo ahí está negociando para ver exactamente cuándo es, y pues en cuanto esté todo cerrado, pues lo hará el equipo oficial. ¿La idea es pelear en Talavera? A espera de confirmación, me refiero. Sí, a mí me gustaría, yo siempre, ojalá si pudiese, pelearía en Talavera siempre, la verdad. ¿Y cómo fue esa experiencia de tu primera pelea en Talavera el año pasado? Pues la verdad fue increíble, porque para ser un deporte que no es tan conocido como otros, como el fútbol, ¿no? Y en Talavera, digo, pues la verdad que fue mucha gente a apoyarme, y la verdad que yo, a pesar de todo, simplemente me quedo con eso, con la gente que vino a apoyarme y con lo que, por decir así, liamos ahí en el primero de mayo. ¿Te sientes apoyado ahora mismo por los estamentos vinculados a la actividad deportiva de nuestra ciudad? Sí, sí, la verdad, sobre todo por el Club de Fútbol Talavera. Tengo muchísimo apoyo, tanto de los jugadores, del presidente, y la verdad que me llena de alegría que la gente pues esté conmigo para poder llegar a lejos, ¿no? Es muy importante. Adam, ¿y qué es lo que echas en falta tú que estaría faltando ahora en temas de apoyo? Me imagino que temas de publicidad, de patrocinadores, pero independiente de eso, de lo que tú ves aquí en Talavera como aporte que se pueda efectuar a Adam Trenado, boxeador talaverano, ¿qué es lo que echas en falta que te pueda faltar ahora mismo? La verdad que en temas patrocinadores y tal, me está ayudando mucha gente de Talavera por el simple hecho de ser un deportista talaverano que, pues eso, que está luchando pues por su sueño, ¿no? Desde niño. Y lo que yo echaría en falta pues sería un poquito del apoyo de los medios de comunicación. No me refiero a medios de comunicación locales o comarcales, sino a nivel nacional, ¿sabes? Que si apoyasen más este deporte, yo creo que se vería mejor, ¿no? Y la verdad que llegaríamos más lejos de lo que, gracias al apoyo que podríamos tener, que del que tenemos ahora. Estamos de acuerdo, porque a veces demasiado fútbol como que satura los medios y los programas. Sí, la verdad es que hay programas que dicen programa de deportes y es programa de fútbol. Es programa de fútbol, la que exacto, sí. Son sí, solamente los últimos 10 minutos, como quien dice, claro, sí, que hay. Se ha ganado tal y ya está, ahí se queda. Se dan los resultados y sí, todo eso. Yo creo que es un desafío también que tenemos los medios de comunicación, y creo yo las futuras generaciones de periodistas deportivos que en cierta medida pueden ser los responsables de modificar esta situación, de cambiar un poco ese chip que tienen los medios a nivel nacional sobre todo. Pero hay una realidad que es cierta, el fútbol tiene esa prioridad en los medios de comunicación porque como mueve tanto dinero, ese dinero lo genera el propio fútbol, pero tampoco es una situación que debe ser así o una justificación, como quien dice, ah, entonces te encuentro razón. Yo creo que no, sí, en además, ese sentido tener un poco más de espacio para la actividad polideportiva. Si nosotros no decimos que seamos iguales, que estemos al mismo nivel que el fútbol, ¿sabes? Porque el fútbol mueve mucho, uh-huh, aquí en España. Tú te vas a Estados Unidos, como yo fui, y va primero el boxeo y luego va los otros deportes, ¿sabes? Depende del país también. Si en plan lo que pedimos los deportistas que realizamos otros deportes como con cualquiera, o sea, me refiero a boxeo, como karate, como piragüismo, como cualquiera, ¿no? es que tengamos un pequeño espacio. No pedimos el mismo que el fútbol, porque sabemos que es imposible, y más aquí en España, pero con que tengamos un 10% de lo que tiene el fútbol sería suficiente, la verdad, ¿no? Pues no creo que sea tan difícil. Y a ti, como ha entrenado boxeador, ¿qué te parece esa opción que tenemos aquí en Talavera? Que yo lo encuentro realmente espectacular, porque fíjate que hablamos con otros medios de comunicación, con otros periodistas de otras ciudades de España, y se sorprenden gratamente por el hecho que, de acuerdo a la proporción de habitantes, Talavera tiene la opción con 3 deportistas nuestros en las próximas Olimpiadas, que están aquí, a la vuelta de la esquina, como quien dice, de Tokio, que tengamos 3 posibilidades de medalla. Yo creo que eso también debiéramos considerarlo un poco más en los medios de comunicación, y también los estamentos oficiales, ayuntamientos, sí, también a temas de comunidad, porque realmente no es fácil una ciudad que tiene 90.000 habitantes tener a 3 grandes posibilidades, 3 grandes deportistas profesionales de obtener medalla en una Olimpiada. Sí, a ver, yo te cuento. Pongamos la comparación con Toledo. Toledo, por decir así, supongo que tendrá más habitantes que Talavera, ¿no? Menos. Uh-huh. Bueno, pues tienes menos incluso. La cantidad de grandes deportistas que tiene Talavera comparada con Toledo no tiene nada que ver. O sea, en lo que es el deporte, sí, Talavera sobrepasa a Toledo. Uh-huh. Y las ayudas económicas que recibe Toledo son mayores que las que recibe Talavera. Por eso te hablaba yo de estamentos políticos relacionados con juntas de comunidad y todo aquello, ¿verdad? No sé, la verdad. O sea, si yo es que, de verdad, o sea, no me refiero solo al boxeo, me refiero a todos los deportes. Si Talavera apoyase el deporte como Toledo apoya a sus deportistas, no tendríamos solo 3, tendríamos muchísimos más. Y no me refiero solo a la categoría olímpica, sino a categoría profesional, como el boxeo, por ejemplo, que es deporte que no hay, que además de categoría olímpica, hay categoría profesional, sí, ya sea fútbol, baloncesto, tenistas, todo. O sea, si tuviésemos tanto apoyo como otras ciudades, yo la verdad es que sería la ciudad del deporte, porque la verdad, para el apoyo que se da, todos los deportistas que salen, simplemente es increíble, la verdad. La verdad que sí, la verdad que damos fe de aquello, sobre todo en este programa, modestia aparte, Adán, porque precisamente los protagonistas son aquí muchas deportistas de la actividad polideportiva, y hemos bautizado así, entre comillas, como la tierra de campeones a Talavera de la Reina, porque la verdad que hay muchos campeones aquí. Volviendo un poco a tu temas de competición, coméntale un poco a nuestros oyentes para refrescar un poco la memoria. Creo que es la tercera o cuarta entrevista, Adam, la primera aquí in situ, anteriormente lo habíamos hecho a través de la línea telefónica, de tus temas de entrenos, cuántas horas te entrenas, lo estás complementando con los estudios, para que los que no te conozcan aún sepan un poco más de tu vida en lo personal y también como deportista. Bueno, yo te cuento, los combates requieren mucha preparación. No es simplemente subir a pelear. Necesitas tanto preparación física, técnica, mental. Son muchas cosas las que están en juego en ese combate. Yo personalmente lo compagino con un estudio, con estudios en la Universidad de Talavera, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Estoy cursando un grado en trabajo social. Y compagino mi carrera profesional con los estudios. Ten en cuenta que una preparación de un combate mayor de 6 asaltos, que es lo que yo ahora mismo estoy rondando, de 6 asaltos para arriba, uh-huh, necesitas mínimo 2 entrenamientos al día. Mínimo. Yo ahora mismo lo que estoy entrenando cuando me preparo, después de lo que pasó el 5 de octubre, me preparo más aún. Antes entrenaba 2 veces al día, como la otra vez que te conté, sí, en la entrevista. Ahora mismo estoy entrenando 3 veces al día. ¿3 veces al día? Sí, 3 veces todos los días, excepto el domingo, que simplemente hago 2 entrenamientos o 1, depende de cómo esté físicamente. Pero, perdona, Adam, pero ¿cómo divides, para que entiendan nuestros oyentes, esos 3 entrenos al día? Horario me refiero. Sí, a ver, yo suelo tener clases a las 9 de la mañana, por lo que empiezo los entrenamientos sobre las 5:30 de la mañana. A las 6 hago el primer entrenamiento. ¿En qué consiste ese entreno? Suele ser una carrera larga o de cambios de ritmo, con trabajo físico especializado en boxeo. ¿Vale? Uh-huh. Que eso ya lo prepara mi preparador físico, que es Diego, el del Club de Fútbol Talavera. Sí. Después, yo salgo de las clases, suelo salir a las 2:30, 2:00. más o menos, depende del día. Al salir realizo un segundo entrenamiento, que lo realizo con Diego, mi preparador físico, que ese es, son entrenamientos también de fuerza, de más físicos, por decirlo así. Además, más físico. Sí, eso es. Vale. Luego, suelo, pues eso, hacer lo que tenga de la universidad o si tengo alguna tarea. Y después tengo otro entrenamiento que lo suelo tener el tercero a las 8:30 de la tarde, y es el que ya es boxeo, pues ya para que me entiendas, saco. ¿Y dónde lo haces específicamente? ¿En qué gimnasio? ¿En qué sitio? Pues en Talavera entreno en el Aerogym 2000, pero vale. Compagino los entrenamientos de boxeo entre el Aerogym 2000 y el Club Deportivo Garden, que está en Torrejón de Ardoz. O sea, por ejemplo, los días que yo tengo que ir a Madrid a entrenar, solo realizo dos entrenamientos, porque no me da tiempo, si no. Sí. Entonces, compagino los entrenamientos presenciales con mi entrenador en Torrejón, que son más técnicos y demás, y los el tema físico y boxeo en Talavera. O sea, más o menos ese es mi día a día, por decirlo así. Por decirlo así. Adam, recién te decías que estás estudiando trabajo social. Nosotros como organización Impulsores Discapacitados tenemos precisamente una gran preocupación como organización de más de 30 años de vida, de ese trabajo que se pueda realizar, ¿no?, con las personas que más lo necesitan. El trabajo social va muy de la mano con ayudar también y de motivar, de incentivar a la gente que se pueda comprometer en hechos que realmente puedan ir en ayuda de otras personas. Yo creo que has elegido una bonita carrera. No, sí, la verdad que yo tenía pensado estudiar psicología y porque a mí me gustan mucho esos temas y la verdad que al final me decidí por estudiar trabajo social porque me interesaba muchísimo la carrera, el poder ayudar a otras personas y demás. La verdad que ten en cuenta que como deportistas hay gente que nos toma como modelo, ¿no? Es verdad. Y entonces, pues ten en cuenta que más o menos se puede unir el trabajo social con el deporte, ¿no? Porque hay mucha gente que nos toma como modelos, como te digo, y podemos ayudar o promover, ¿no?, a que las personas salgan adelante a través del deporte. Entonces, se aprovecha en el buen sentido de la palabra esa imagen del deportista. Claro, sí, ¿no? Además, el poder darle más importancia, ¿no?, a esos temas que a veces parece que pasan desapercibidos por los políticos y demás, pues parece ser que con el deporte y con los deportistas, no me refiero a mi caso, sino a deportistas famosos muy conocidos, se puede darle más importancia y que por lo menos no solo nos hagan caso a nosotros los deportistas, sino le hagan caso a esas personas que más lo necesitan, ¿no? Adam Tronado, boxeador talaverano, ¿algo más que nos quieras comentar, que no te hayamos preguntado o que quieras entregar tú como información a Adam para ya finalizar esta entrevista? Bueno, nada, simplemente agradeceros por la invitación a la entrevista y también, pues eso, espero que los próximos combates, si se dan Talavera, si no se dan Talavera, pues nada, espero todo el apoyo de mis paisanos, ¿no? Y nada, y a por la victoria y a conseguir el 5-1 y espero este año pues disputar el título de España, que es mi principal objetivo. También me gustaría pedirle disculpas públicamente, ¿no?, al Ayuntamiento de San Bartolomé, a pesar de que yo no tenga culpa, ¿no?, porque pues, simplemente yo me dedico a entrenar y a pelear, ¿no?, y esos temas federativos, pues yo no puedo entrar ahí, ¿no? Entonces, sí. Nada, pedirle disculpa tanto a ellos como a los habitantes de San Bartolomé por no poder organizar allí la pelea. Pues nada, solo espero que en un futuro pues poder pelear allí y poder brindarles el espectáculo que nos quitaron. Entonces, nada, agradeceros a vosotros y agradeceros a OID por la invitación. Lo bonito del deporte, que siempre da revanchas. Eso es. Adam Tronado, boxeador talaverano, muchas gracias, suerte. Gracias a vosotros.